Bueno, pues yo os voy a decir lo que se me ha ocurrido preparar. Me habéis dado mucha libertad así en decir lo que se me inspire y se me ha ocurrido hacerlo de la siguiente forma. La primera charla yo quisiera hablar así, dar algunas claves sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestro ser cristiano en este momento que no es fácil, ¿eh? Dando algunas claves nuestras interiores, de vida interior. Y en segundo lugar, la segunda charla, pues quisiera más centrarla en el reto, ¿eh? En el reto que tiene nuestro apostolado cristiano en este momento, en el que ciertamente la secularización, el cambio cultural, pues nos pone ante un momento potente, ¿eh? Para dar testimonio de nuestra fe. Pero lo primero es comenzar hablando de nosotros, ¿eh? Solemos tener una gran tendencia siempre comenzando a hablar de los demás. Eso es muy fácil, ¿eh? Muy fácil, pues. Incluso pues uno puede ocurrir que tenga un acompañamiento espiritual y vaya allí a hablar del otro, a hablar de tal, ¿no? A hablar de su marido, de su mujer, del otro. En vez de mucho más fácil que hablar de ti mismo, ¿no? Entonces creo que en primer lugar yo quisiera que nos hiciésemos la pregunta sobre cuáles son las claves de nuestra vida cristiana. ¿Cómo vivir la fe evangélica en una cultura tan compleja, complicada, contradictoria, incluso muchas veces vacunada en contra, muy anticlerical, con muchos prejuicios, en la que cada cosa que hagas o digas parece ser, puede ser malinterpretada, malinterpretada? Entonces dices, no sé, yo pongo una parábola, ¿no? La parábola es como cuando vas a mandar un mensaje en las redes sociales y dices, cuidado, si digo esto, tal, me electrocuto, si digo lo otro, cuidado, ¿no? Entonces te pones a pensar y te puede llegar a quitar una especie de tu propia espontaneidad, tu libertad interior, la manera de expresarte, ¿no? Dice, me electrocuto, ¿no? O sea, como te pongas a pensar, ¿qué van a pensar de mí? Como diga esto, como diga lo otro, es que al final dices, bueno, me meto a la cama a echar una siesta, ¿sabes? Parece que te puede llegar, o sea, ser cristiano, ser tú mismo, dar testimonio de tu fe en este momento, pues es posible, ¿no?, que pueda tener un plus de complejidad. Entonces, por tanto, la clave, la primera pregunta es cómo vivir nosotros, ¿no?, nuestra fe en este momento. Entonces yo creo que la primera palabra que se me ocurre es la de no perder la inocencia. No perder la inocencia en este momento complejo. Que el momento es muy complejo, sí, pero Dios es sencillo. Dios es sencillo. Luego no perdamos la inocencia. Jesús dice, ten fe. Ten fe, y eso lo simplifica todo, lo hace todo sencillo. Dios hará lo que tenga que hacer, tú tranquilo. No caigas en la tentación de pensar que las estrategias son las que te van a salvar. No nos van a salvar ninguna estrategia, ninguna. Solo Dios salva. Ten fe, y punto. Y sé coherente con tu fe. No tengas miedo, no pierdas la inocencia. Tú, tenemos que ser como esos niños, ¿no? Como esos niños vuestros que hay una etapa en su vida en la que le agarran a la mano de su padre y dice, yo estoy con papá, y que se caiga el mundo, ¿sabes? Que se caiga el mundo, que yo estoy con papá y se ha acabado, ¿eh? Yo sé que con él lo tengo todo, ¿no? Esto me recuerda a mí al Padre Pío, el Padre Pío que Dios quiso que en el siglo de la secularización, en el siglo XX, fuese una especie como de enmienda de la providencia de Dios a la totalidad, ¿no? Ahí está el mundo del racionalismo, el del mayo del 68, el de tu tía allí, ¿no? Y llega el Padre Pío ante el mundo con su planteamiento tan sobrenatural, dejándose de estrategias, dejándose de historias, y revoluciona el mundo, ¿no? Y al final, pues, del siglo XX, todos esos planteamientos racionalistas de todo eso no ha quedado, no va a quedar nada, y lo que va a quedar pues es la huella del Padre Pío, de la Madre Teresa de Calcuta, de San Juan Pablo II. Ellos son los que van a quedar del siglo XX, ¿sabéis? Del siglo XX va a quedar el Padre Pío, la Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II. Todo lo demás se lo va a llevar el viento. Y cuando la gente iba, ¿no?, agobiada y agobiarle al Padre Pío y no sé, pues por un fenómeno, ¿no?, y él se escandalizaba de esa admiración de la gente, y él decía: pero si yo solo soy un pobre fraile que reza, si yo solo soy un fraile que reza. Lo que pasa es que en esa frase está dicho todo, ¿sabes? Porque esa frase tiene dos partes. Cuando se dice: si yo solo soy un fraile que reza, primero ha dicho: si yo solo soy, que es humildad. Y segundo, un fraile que reza, que es sobrenatural, ¿sabes? Entonces, a veces uno parece que no ha dicho nada, pero lo ha dicho todo. Cuando el Padre Pío dice: si yo solo soy un fraile que reza, es, pues, presentarse ante un mundo complicado, complicadísimo, que te va a juzgar por todas las esquinas, que, vamos, cualquier cosa que digas va a ser mal interpretada. O sea, renuncia a ser bien interpretado, olvídate de ti mismo, tú camina en la inocencia como si no te dieses cuenta de lo complicado que es el mundo. Tú sé sencillo, tú ten fe. O sea, no son nuestras estrategias las que nos salvan. Nosotros queremos decir: a ver, estrategia de comunicación. La Iglesia tiene un problema de comunicación. Bueno, pues sí, pero vamos, o sea, nuestro principal problema no es ese, ¿sabes? Nuestro principal problema, a ver, es nuestra santidad. Luego olvídate de la comunicación, a ver, ya vendrá, ¿eh? No nos va a salvar ninguna estrategia, nos va a salvar Dios, y eso solamente se puede vivir con inocencia. Con inocencia. Ahora nos agobiamos, ¿no? Nos agobiamos por cosas que, cuando las veamos desde Dios, veremos que todo es sencillo. Como cuando nuestros hijos se enganchan un berrinche por una cosa que es irracional. Quiero chocolate, pero si no hay chocolate. Y dice, bueno, y esto al final, pues es que es un berrinche tan irracional que dice uno: pero bueno, este chaval necesita otra perspectiva para darse cuenta de que lo que está quejándose no, es absurdo. Pues lo mismo nos pasará a nosotros cuando veamos las cosas desde Dios. A este momento histórico no le va a salvar los teólogos, no le van a salvar los planes pastorales. No. A este momento histórico lo que le va a salvar es la fe de los sencillos y el ejemplo de los santos. La fe de los sencillos y el ejemplo de los santos es lo que va a salvar esto. Por lo tanto, aquí lo importante es que nos alistemos en el ejército de los sencillos. Que de generales andamos bastante sobrados, ¿sabes? Aquí lo que hace falta es que nos alistemos en el ejército de los sencillos. Que son quienes son capaces de caminar en terrenos minados, con la inocencia propia de quien parece como si estuviese caminando que le hubiesen puesto una alfombra roja, ¿sabes? Él dice, este camina como si le hubiesen puesto una alfombra roja, y está caminando en un terreno minado que no veas tú, pero no le importa, ¿sabes? No le importa, ¿eh? Y dice, ¿este es tonto o se lo hace? No, dice, no, es sencillo, que es distinto. Y eso es así, ¿eh? Hay gente sencilla, ¿eh?, que ni es tonto ni se lo hace. Sencillamente él ha decidido no pensar en cálculos humanos. Yo voy a ser yo mismo, que caiga y salga el sol por Antequera y ya está. Dios nos da muchas lecciones a este respecto, muchas lecciones, ¿no?, de cómo al final no son las estrategias humanas las que triunfan, ¿no? ¿Cuántos ejemplos podríamos decir de nuestra vida? Me estoy acordando de un ejemplo, de una anécdota, que yo también, ¿cuántas lecciones te da Dios, ¿no? Y me acuerdo que cuando fueron las anteriores jornadas mundiales de la juventud, las de Madrid. Yo en San Sebastián, estaba recién llegado como obispo, y claro, San Sebastián era una ciudad muy codiciada, muy solicitada para que la gente, para que todos los europeos que venían hacia Madrid tuviesen en San Sebastián las jornadas previas, ¿no? Y teníamos miles de solicitudes, etcétera, ¿no? Y yo decía, ¿pero cómo vamos a coger a todas esas miles de personas, ¿no? Nuestra estructura eclesial dista mucho de ser la que debiera de ser, y para poder tener el voluntariado de acogerlo. Entonces, bueno, pues hablé con el ayuntamiento de San Sebastián. Entonces estaba allí de alcalde don Odón Elorza, del Partido Socialista, etcétera, y tuvo una buena acogida. Y entonces el ayuntamiento decidió colaborar. Además, venían todos los 1.000, unos 5.000, venían en plena Semana Grande de San Sebastián. Imagínate la Semana Grande como estaba. Yo digo, los cogemos en las instalaciones del Estadio de Anoeta, de la Real Sociedad, de los polideportivos municipales, en todos los cogemos. Bueno, pues ahí hicimos de todo, ¿no? Para cogerlos, el alcalde les iba a recibir a todos. Y bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a poder. Y ocurrió que justo cuando estaban a punto de celebrarse las Jornadas Mundiales de la Juventud, vinieron las elecciones municipales, se produjo allí pues una especie de sorpresa. De repente ganó Bildu las elecciones, y claro, faltaban unas semanas para la Jornada Mundial de la Juventud, y yo dije, madre mía, ¿no? Y de repente, pues todo lo que estaba preparado, todo se vino abajo, y entonces los jóvenes ya no eran acogidos en ningún sitio, ni el alcalde le recibía, ni nada de nada, ¿no? Y yo dije, madre mía, pero bueno, pero ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué hacemos? O sea, y dice uno, bueno, ¿qué hago? ¿Monto un lío? ¿Qué hacemos aquí? Entonces, de repente, pues te das cuenta que en esa situación Dios tiene una providencia, y lo que al principio no se produjo se comienza a producir, que es pues que finalmente sea la Iglesia la que acoja a quien debiera de haber acogido desde el principio. Porque es que al principio tú te pensabas, como nosotros no tenemos la disposición, que los acoja las administraciones, y resulta que después el Señor te dice, no, si yo lo que quería es que tú te esforzases más para acogerlos tú. ¿Sabes? Hombre de poca fe, que tú pensabas que esa gente no la... era imposible acogerla en San Sebastián, ¿no? Pues está. Y claro, pues de repente todo eso en pocas semanas, ¿no? Y me acuerdo que una noche, claro, había 1.600 chilenos, y una noche llegamos a la playa de la Concha, era el concurso internacional de los fuegos artificiales, y estaba toda la bahía llena de gente, comenzaban los fuegos, y claro, y el encargado de los chilenos vio todo aquello y me dice, ¿y todo esto lo han hecho por acogernos a nosotros? Y entonces le dije, es que Dios es así de grande. Mentir no le mentí, ¿no? Y en el fondo Dios nos puso a cada uno en nuestro sitio. Dios nos puso a cada uno en nuestro sitio. Entonces quiero decir, yo creo que la única manera de vivir la vida cristiana es vivirla con inocencia. A ver, con inocencia. Si es que me es igual, que el sitio sea complicado, que la cosa no sé qué. Yo creo que la única manera de vivir la vida cristiana es haciendo la opción de decir, yo las cosas las hago delante de Dios, en su presencia, y yo sé que Él pondrá su alfombra roja, aunque parezca que el terreno esté minado. Por tanto, yo creo que la clave principal de la vida espiritual es vivir en la presencia de Dios. Ahí, en mi opinión, se concentra todo. Todo se reduce a eso. Vivir la presencia de Dios. Tener la inocencia de ese niño que dice, a ver, si yo estoy con mi padre, si me da igual. Si me da igual lo que pase aquí, ¿no? Esa inocencia, no ser tonto, en el fondo es la sabiduría del Espíritu. Es descubrir que hay una presencia superior. Una presencia de Dios superior a los líos, a las dificultades, a los rechazos, a las estrategias, ¿no? Hay una presencia superior que no nos va a dejar nunca de la mano. Yo con los jóvenes de confirmación, allí en Zumárraga, pues muchas veces, ¿no? Muchas veces les solía presentar un ejemplo que seguro que me lo habéis escuchado en Radio María más de una vez, ¿no? Y les decía, tú imagínate que estás en el medio del campo de fútbol, pues eso, ¿no? Pues de Anoeta o de donde fuere, de tu equipo favorito. Y que estás tú solo en medio de un campo, ¿no? Y en un lado está un graderío lleno de 20.000 personas que te están mirando y tú sientes el peso de tantísimas personas que te miran y su mirada te pesa porque te sientes observado, te sientes condicionado a ver cómo me miran, a ver cómo me juzgan. Y en el otro lado del graderío no hay nadie. Está vacío, o mejor dicho, solo está Dios, solo está Jesucristo, que está sentadito solo y que también te mira, ¿no? También se fija en ti. Entonces la pregunta es, ¿a mí qué mirada me condiciona más? La mirada de esos 20.000, que parece que se me clava aquí en el cogote, ¿sabes? Se me clava en el cogote, que siento un peso, ¿no? Que casi que me tengo que inclinar un poquito, ¿no? O la mirada del Señor, ¿a mí qué me pesa más en la vida? ¿A mí qué me importa más? ¿Qué mirada, qué presencia es más determinante en mi vida? Porque aunque no nos demos cuenta, todos cuando pensamos, cuando hablamos, cuando nos callamos, lo hacemos ante una presencia. ¿Cuál es lo determinante en mi vida? Entonces la clave está, yo pienso que la clave de la vida espiritual está en vivir en presencia de Dios. Entender que lo determinante es cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Todo lo demás es relativo. La vida cristiana supone un ir descubriendo la voluntad de Dios, ir discerniendo la voluntad de Dios. Es así, ¿eh? El problema suele ser cuando eso lo hacemos habiendo perdido la conexión de la presencia de Dios. Entonces nos pasa, la tecnología moderna yo creo que sirve un poco para entender esto. Cuando perdemos cobertura, ¿sabes? Cuando uno pierde cobertura porque se ha metido en un sótano, comienzan los problemas. En el fondo, cuando el hombre peca por haber perdido la cobertura, por haber perdido la presencia de Dios. Nadie peca estando en presencia de Dios. De hecho, si recordáis el relato del Génesis, Adán y Eva se ocultaban en el jardín, o sea, dejaban de estar en la presencia de Dios. El hombre peca cuando ha perdido la presencia de Dios. Entonces, habiendo perdido la presencia de Dios, le falta cobertura, y entonces mete profundamente la pata. Mete profundamente la tapa. Insisto, en mi opinión, creo que la clave está en, primero, considerar cómo te mira. Segundo, mirar que te mira. Y tercero, vivir en su presencia, ¿no? Cuando uno se santigua, si os fijáis, suele hacer, ¿no?, en nombre del Padre, primero lo hace en su cabeza, segundo en su corazón y tercero en sus hombros, en sus brazos, ¿no? Que son las tres dimensiones. Primero es considerar cómo te mira. Dios nos ha dado una razón para pensar, para caer en cuenta, ¿no? Pero luego es bajar a tu corazón, es decir, contemplarlo, no solo saberlo racionalmente, sino contemplarlo. Mira al que te mira, no solo saberlo, sino mirar al que te mira. Y en tercer lugar, la señal de la cruz también está marcando nuestros hombros, porque tenemos que poner las manos, tenemos que vivir eso que hemos meditado y eso que hemos contemplado en el corazón. Considerar que te mira, mirar al que te mira, ponerse en su presencia. Creo que tiene que haber en nuestra vida muchos ratos de ponerte a remojo en la presencia de Dios. Sí, recibir charlas como estas, ¿no?, que en el fondo son reflexiones, pero luego ponerte a remojo. Luego ponerte a remojo de dejar que eso se empape, que baje de aquí hasta aquí, porque las cosas, mientras que no han bajado de la mente al corazón, no han terminado de ser nuestras. Primero, formarse. Luego, ponerte a remojo en Dios. Y luego, arremangarte, claro, que es la tercera. Esas tres, ¿sabes? Esos tres pasos, la formación, la contemplación y el arremangarse, los tres son, yo creo que tres pasos seguidos de ese ponernos en presencia de Dios. Profundicemos más en esto de la inocencia de vivir en presencia de Dios. Vivir en presencia de Dios en inocencia no es ser ciego. No, ciego no, todo lo contrario, eso te da luz. Y te da luz para darte cuenta de que tú tienes heridas. Eso está conjugado con la conciencia de las propias heridas. La inocencia no es ingenuidad, ignorancia de nuestros problemas graves, sino confiar en que Dios es la solución. Hay una expresión del Papa Francisco que a mí muchas veces me ha rondado, me ha hecho meditar mucho, que es, dice él, ¿no? El cristiano no tiene derecho a tener una psicología de huérfano. No tiene derecho. Ya sabemos que en nuestra vida habrá heridas y todos arrastramos heridas, pero no tenemos derecho a quedarnos en el pobrecito de mí. No tenemos derecho, Pues porque estamos en una presencia, estamos en la presencia de Dios. Entonces, estar en una presencia de Dios y no extraer de ella las consecuencias que hay que extraer, ¿no? De sabernos queridos, sabernos amados, sabernos... Pues es que no es vivir bien esa presencia. El cristiano no tiene derecho a tener psicología de huérfano. Por eso, ¿no? Esa inocencia de decir, aquí lo principal es ponerse en presencia de Dios y todo lo demás es secundario y todo lo demás volverá a su ser, todo volverá a su ser. Esto es clave, esto es básico. Otro ejemplo que a veces también yo a los chicos se les he puesto con cierta frecuencia por buscar imágenes, ¿no? Porque a veces eso, pues una imagen vale por mil palabras, es la imagen de pensar, mira, piensa lo que es una chaqueta caída al suelo. Y si tú esa chaqueta caída al suelo, intentando levantarla, la coges por una manga, levantas una manga y una chaqueta, no se sabe ni qué es. Si la coges por un bolsillo y la levantas, no se sabe ni qué es, ¿no? Pero si esa chaqueta la coges por los hombros, y la levantas, pues la chaqueta, todo va a su ser. Las mangas van a su sitio, todo va a su sitio, se sabe perfectamente que es una chaqueta y todo el resto de las cosas adquieren su dimensión y su proporción, que son las que tienen que adquirir, ¿no? Algo así nos pasa a nosotros cuando tenemos esa inocencia de poner a Dios en el centro de nuestra vida y dejar que el resto de las cosas no ocupen el lugar que no les corresponde. Y entonces se da cuenta uno que los problemas pues pasan a ocupar un lugar relativo. Nuestras preocupaciones no pueden estar, o sea, no nos pueden estar ocupando plenamente la cabeza. Lo que no puede ser es que yo tenga, por ejemplo, unos hijos maravillosos y que no esté disfrutando de ellos y que no esté gozando de este momento de nuestra vida, porque tengo estos unos agobios que he permitido que ocupen el lugar central. Pues no. Es así. Es una gran eficacia de la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida es eficaz, lo que es reordenadora del resto de las cosas. A mí no me van a quitar la paz interior y la alegría interior. Hay un texto que es básico, yo creo que muy, muy pedagógico para esto, que es el de Romanos, capítulo 8, versículo del 31 al 39. Himno al amor de Dios, Cómo el vivir en presencia de Dios pues nos permite vencer nuestros miedos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? la aflicción, la angustia. Y entonces ahí San Pablo se pone a hacer un elenco, un repaso de cuáles son los miedos que nos pueden apartar del amor de Cristo. Y yo creo que debiéramos de tener el coraje en ese ponernos en presencia de Dios, en ese ponernos a remojo en ratos de contemplación como ese que hemos tenido ahora mismo ante el Santísimo, como el que tuvimos ayer a la noche, de presentarle a Dios nuestros miedos, ponerle a Dios, ¿no?, nuestros miedos de vez en cuando, ¿no?, en su presencia, y dejar y ser testigos de cómo Dios es capaz de derritirlos, como cuando la nieve se pone delante del sol y se derrite. En presencia de Dios se desintegran nuestros miedos, ¿no? ¿Cuáles son mis miedos? A ver, ¿qué cosas a mí me están impidiendo vivir la presencia de Dios? La angustia del destino de cómo será el futuro. El miedo a los demás. Las inseguridades interiores, la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a Dios, que a veces, en el fondo, detrás de muchos miedos, se esconde en el fondo un miedo a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué se le ocurrirá a Dios? ¿No? Creo que es importante que nos demos cuenta que los miedos son ridículos ante la presencia de Dios, ridículos. Es ridículo nuestro miedo, ¿no? Como cuando vemos que un niño tiene un miedo irracional y pues si se da cuenta de que le da miedo, yo qué sé, pues un trueno, cualquier ruidito, ¿no? Y es un miedo irracional. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Vivir en presencia de Dios es extraer todas las consecuencias. Todas las consecuencias de esa fe tan, tan firme, tan clara y tan, tan determinante, ¿no? Yo recuerdo haber tenido tenía yo mis 15, 16 años, ahí en San Sebastián, cuando tuvimos un capellán en el colegio, ya fallecido hace poquito, el padre Armalé. Y el padre Armalé nos transmitió a los alumnos, nos transmitió un ABC, un ABC de cuál es nuestra fe, nuestra autoafirmación en la presencia de Dios. Y nos decía él: Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Y nos repartió a cada uno una estampa. Yo la tengo por ahí toda resquebrajadita por ahí, ¿no? Tiene el Cristo de Velázquez y detrás tiene escrita esta oración: Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo y soy hijo de Dios. Nos decía: rezadla, afianzaros firmemente en ella. Teniendo esto claro, todo lo demás es relativo, que nada os quite la presencia de Dios. Yo recuerdo que casi fue más importante la fuerza y la convicción con que nos lo dijo que las palabras que nos dijo. O sea, su fuerza y su convicción fueron determinantes. Entonces, esa es la clave. Entonces yo, ¿cómo llevar esto adelante en nuestra vida? Bueno, pues yo creo que para llevarlo adelante en nuestra vida, es verdad que tener esto, los que esto por educación en nuestra vida lo hemos recibido desde el principio, pues dice uno: ojo, pues qué bueno que yo desde pequeño, de nuestra educación cristiana, hayamos recibido este ABC, de que lo importante es la voluntad de Dios, todo lo demás es relativo, etc. Parece que teniendo eso claro, la vida cristiana, pues ya uno ya ha llegado a la meta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que curiosamente eso es una primera conversión. Cuando San Ignacio de Loyola, allí, pues en la Casa Torre, después de su convalecencia por la herida de la bala de cañón en la defensa del castillo de Pamplona, etc., ¿no?, cuando San Ignacio de Loyola llega a tener esa intuición de decir: bueno, pues si San Francisco y Santo Domingo han hecho esto, yo también lo voy a hacer y voy a servir a Cristo, y Cristo va a ser mi Señor, etc., etc. Estoy convencido que San Ignacio se pensó, al haber tenido esa conversión, y uno llega allí y lee que dice: aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Esa fue su conversión. Entonces parecería que ya había llegado a la meta. Lo que él pensaba, ya está, o sea, lo que yo necesitaba, ya he llegado. Luego se pegó una sorpresa, ¿sabes? Porque se dio cuenta que la primera conversión sin la segunda no es verdadera. No es verdadera. Porque la primera conversión es el deseo de ser de Jesucristo. Yo quiero ser de Jesucristo. Pero, ¿qué ocurre? Que la vida es lo suficientemente compleja, el demonio es lo suficientemente astuto para que luego vengan los circunstanciales, ¿sabes? Y los circunstanciales es, bien, pero ¿de qué manera? ¿De qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿Sabes? Y entonces ya empezamos un poco a ese yo quiero ser de Jesucristo, pero a mi manera, ¿sabes? Como yo he pensado, como yo lo he querido. Y a San Ignacio también le ocurrió eso, le ocurrió. Que San Ignacio le dijo, yo quiero servir a Jesucristo, pero a él se le ocurrió que tenía que ser de una forma pues muy concreta, ¿no? Pues yendo a Tierra Santa. Y en Tierra Santa, viviendo allí, pues entregándose, pero llegó a Tierra Santa, se intentó quedar allí y no le permitieron. O sea, los franciscanos se dieron cuenta que era un peligro que un peregrino solo se quedase allí como ermitaño y le cogieron y vamos, y obligándole y enseñándole allí además una bula por la que el Papa les había permitido a los franciscanos excomulgar a quien se resistiese, le metieron en el barco. Le dijeron, este es loco de la colina, vamos. Y le hicieron volverse. Tú no se puede quedar aquí un ermitaño de esta manera, ¿no? Pero San Ignacio, que él quería entregar su vida a Jesucristo, ¿no te creías que con eso se quedó conforme? Él dijo, ya volveré. Aquí solo no se puede. Bueno, pues vale. Pues ya vendré acompañado, Y entonces el hombre pues se puso a formar su primera compañía, se le ocurrió pues ir haciendo sus primeros adeptos en la compañía y para ir todos a Tierra Santa y allí vivir, ¿no? Pues donde Jesucristo había vivido, en un ideal, un dato romántico, porque ellos han hecho su ideal, te has hecho tu ideal de cómo tienen que ser las cosas. Lo que hemos dicho antes, ¿sabes? También de la educación de los hijos, que yo me he hecho una idea de cómo tienen que ser las cosas. Y entonces ellos, es curioso, porque cuando ya tenían los primeros seguidores ya reunidos, como era muy caro el billete de embarcar en Venecia, desde Venecia hasta Tierra Santa, se les ocurrió, pues, mendigar en Venecia y en sus entornos predicando el catecismo y mendigando, y cuando fuesen capaces de reunir suficiente dinero para pagar los pasajes, pues ya marcharían todos a Tierra Santa, iban a estar allí mendigando, consiguiendo el dinero y todo el mundo a Tierra Santa. Y en la promesa que hicieron, el Señor quiso que introdujesen una cautela en su promesa, y la cautela era la siguiente: si en un año no salía ningún barco de Venecia a Tierra Santa, irían y se presentarían ante el Papa. Curiosamente, Ignacio Trilecea, que es el escritor de un libro maravilloso, ¿no? Solo y a pie, de la biografía de San Ignacio, que es un historiador que se ha ido a los anales del puerto de Venecia, él ha estudiado esos anales y dice que el único año en todo el siglo que no salió ningún barco de Venecia fue ese año, ¿sabes? No salió ningún barco porque los moros atacaban y tal. Tú imagínate nosotros allí, que habían estado mendigando, que habían conseguido el dinero, de repente pasa un año y no sale ningún barco, ¿no? Y entonces, con una belleza muy grande, Ignacio Trilecea titula ese capítulo, ¿no? Y dice, soñó en Jerusalén, pero despertó en Roma, Y es una gran lección de lo que es la segunda conversión. La segunda conversión es totalmente importante, porque sin ella la primera tiene mucho de romanticismo y tiene mucho de búsqueda de ti mismo. Soñó en Jerusalén y despertó en Roma. De repente, venga, ¿qué hacemos? Venga, a repartir el dinero que hemos conseguido un año mendigando. Venga, vamos a repartir el dinero. ¿Dónde vamos con esto? Tú fíjate cómo tienes que deshacer cosas que tú mismo has hecho, ¿no? Tú has estado ideando cosas, las has estado ahí, tú has construido tu particular castillo de naipes, venga, tíralo, que esto no va a ningún lado. Vamos a empezar de cero. Claro, se presentan en Roma delante del Papa y el Papa les dice, pero vosotros, ¿a dónde vais allí? Pues allí están los hijos de Francisco. ¿Vosotros a dónde vais allí? Y todo comienza de cero de nuevo. Bueno, la segunda conversión es importantísima. Entonces yo creo que la vida cristiana tiene que conservar la inocencia de la primera conversión, de que Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios, pero plenamente abierto a la purificación de Dios en tu vida en la segunda conversión, que suele ser costosa la segunda conversión, y suele durar bastantes añitos. Porque es así. Porque si le duró a San Ignacio, digo yo que a nosotros nos durará un poco más, Pero claro, el que no tiene la primera conversión hecha del todo, la segunda cuesta un poco más, ¿sabes? Entonces no vale, la primera conversión es, Ignacio entregó su corazón a Dios, ya, pero es que los complementos circunstanciales son muy importantes. ¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿Por qué caminos? Y todo eso es Dios el que tiene que decirlo en tu vida, y no es tú el que tiene que pretender escribirlo. Dios lleva adelante la vida espiritual. Yo creo que también este es un tema clave. Dios lleva adelante la vida espiritual. Él va labrando, ¿no?, etapas en nuestra vida espiritual. Creo que una consecuencia muy clave de ello, pues tiene que ser que nadie nos robe la paz y la alegría. Es como otra consecuencia muy evidente de vivir en la presencia de Dios. Que nadie me robe la paz y la alegría, porque este devenir de mi vida espiritual lo lleva el Señor. Lo lleva el Señor. Permitidme una reflexión sobre esto de la alegría. La secularización ha robado la alegría en nuestra cultura. La ha robado. Nuestra cultura se está volviendo muy triste. Muy triste, pues porque la secularización ha robado la alegría. Eso se lo escucho muchas veces a decir a mi madre, que tengo la suerte de vivir con ella, de que ella viva conmigo, y pues bueno, pues como en su tiempo, en su infancia, ellos han sido de una generación mucho más alegre, pues eso, en la que todo el mundo cantaba, en la que todo el mundo no sé qué, en la que todo el mundo bailaba, en la que la vida se celebraba, la vida de una manera en la que ahora nos hemos cerrado, nos hemos blindado, ¿sabes? Hemos blindado nuestras casas, hemos blindado todo y estamos súper aislados, ¿no? La sociedad no es alegre, la cultura no es alegre, y por eso tiene que recurrir, ¿no?, a comprar la alegría, a ponerse alegre. Bueno, pues yo creo que tenemos que tener en cuenta, vigilar esto en nuestra vida, porque eso, no penséis que eso está aconteciendo fuera y yo, como si yo estuviese inmune. No, ojo, nadie está inmune de la tentación, de la tristeza que Satanás pretende sembrar en nuestros corazones. Nadie está inmune de eso. La tristeza no solo es un estado psicológico, que lo es, y también existen obviamente tendencias psicológicas de cada uno, y una cruz no pequeña es el que uno tenga pues una tendencia psicológica pues un poco depresiva, etcétera, es una cruz que seguro que será instrumento de santificación para él. Pero la tristeza, además de un estado psicológico, es también una tentación. Y además es una tentación en la que se mueve como pez en el agua Satanás. Y cuando San Ignacio de Loyola habla del discernimiento de espíritus, tres son los enemigos de nuestra vida espiritual, ¿no? Mundo, demonio y carne. El mundo suele principalmente tentar por la vanagloria. La carne tienta principalmente por el hedonismo, por la tentación del placer. ¿Y el demonio de qué suele tentar principalmente? Dice San Ignacio, de quitarte la paz, de sembrar tristeza en tu corazón. Cada uno de estos tres enemigos tiene su característica. El mundo de vanagloria, la carne de hedonismo y Satanás de tristeza, de una tristeza mortal, de robarte la alegría. Por lo tanto, la tristeza no solo es un estado anímico, es una tentación. Y creo que tenemos que una y mil veces estar atentos ante esa posibilidad de que también nosotros seamos tentados, ¿no? Tentados de... Hay un pasaje evangélico que a mí me hace... O sea, no sé, que últimamente le doy muchas vueltas, que es ese pasaje en el que, estando Juan Bautista en prisión, envió... algunos enviados, ¿no?, a su primo, a Jesús, para decirle: ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Entonces Jesús le dice: id y decidle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres se les predica el evangelio, y dichosos los que no se sientan escandalizados de mí, o los que no se sientan decepcionados por mí. ¿Por qué dice eso de que dichosos los que no se sientan escandalizados por mí? Hombre, porque los signos que Dios está haciendo son potentes, pero son humildes también. Los ciegos ven, algunos ciegos, otros siguen ciegos, ¿sabes? Jesús no curó a todos, curó a bastantes. Los cojos andan, algunos, otros siguen cojos, ¿no? Algunos les resucitó, pero poquitos, ¿eh? La mayoría siguen, ¿sabes? Y además los que resucitó luego volvieron a morir, ¿sabes? Lázaro volvió a morir. Entonces, por eso dice: y dichosos los que no se sientan escandalizados por mí, los que no se sientan decepcionados por mí, porque tenemos que ver los signos de Dios y ver en ellos las arras del cielo. Ver en los signos de Dios las arras del cielo, sabiendo que la alegría plena queda para el cielo. Yo no puedo pretender que el cielo esté aquí, no, estos son las arras del cielo, son las arras del cielo. El cielo llegará después. Entonces el demonio pretende decirte: ¿ves tú? Sí, a ese le han curado, pero hay dos más que siguen enfermos, tú. Ese es el demonio, ¿sabes? Que no va, o sea, que los signos de Dios va a intentar que te sientas decepcionados de ellos. Jesús ha hecho esos signos de salvación. Sí, pero yo hubiese hecho un poquito más, no sé, ¿eh? Ese es el demonio, ¿sabes? Sembrando siempre la decepción. Sembrando la decepción. Que es un enemigo mortal, mortal del alma. Bueno, por lo tanto, la alegría interior de quien se sabe en presencia de Dios, de quien se sabe que Dios tiene un plan de santificación por nosotros, de que nuestra vida espiritual está en camino desde una primera conversión a una segunda conversión, etc. Esa vida espiritual se tiene que tomar muy en serio, la mortificación frente a las tentaciones de tristeza y frente a las tentaciones de decepción que Dios nos plantea en la vida. No hay una mortificación más agradable a los ojos de Dios como la mortificación de las tristezas. Es la mortificación más agradable a los ojos de Dios. Unido esto, por cierto, unido esto al sentido del humor, que yo creo que el sentido del humor forma parte también de ese signo de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Es muy hermoso, pues, ver cómo muchas veces los neoconversos pues han tenido sentido del humor. Pues uno ve a Chesterton, a toda esa gente, qué sentido del humor han tenido, ¿no? Y es un signo de que el Señor habita en nosotros. El sentido del humor puede llegar a tener una capacidad muy grande, exorcizante, de acallar al demonio, de acallar de darle donde más le duele. Él pretende sembrar tristeza, él pretende, no sé, sembrar decepción, y entonces el sentido del humor llega a ser verdaderamente desenmascarador de quien está. O sea, ¿habéis escuchado decir eso de que reírse de los demás es sarcasmo, ¿no? Reírse con los demás es amistad, pero reírse de uno mismo, con ese don de Dios que nos reímos de nuestras propias miserias, es un regalo de Dios, es virtuoso. Es importante tener humor con los demás, ¿no? En la amistad. Más importante todavía es tener un sano humor hacia nosotros mismos, relativizador de nuestros agobios. Relativizador de nuestros agobios, ¿no? Ese sentido del humor tiene una fuerza exorcizadora, porque en el fondo está destronando a nuestro yo de esa pretensión de sentarse en el sillón que es el centro del mundo, ¿eh? Y hacemos el ridículo, ¿no? Cuando alguien pretende estar sentado en el sillón central del mundo, entonces reírse uno de sí mismo, salirse un poco de fuera y decir, pero ¿dónde vas tú? Quítate de en medio, hombre. Es muy importante, es muy sanador. Es muy sanador de tantas cosas, ¿no? Bueno, pues ese don, que por cierto, yo muchas veces suelo invocarle a Santo Tomás Moro, patrono del buen humor. Sabéis que Santo Tomás Moro está proclamado como el patrono del buen humor. En medio de situaciones verdaderamente complejas, él vivió el humor en medio de su propio martirio. Él decía de sí mismo que él no tenía madera de mártir. Decía, yo no tengo madera de mártir, No tengo madera de mártir. Que un mártir diga que no tiene madera de mártir, pues no deja de ser gracioso, Y además es totalmente cierto, porque no tiene madera de mártir, porque eso es un don sobrenatural. Pretender ser mártir por un don natural no puede ser, ¿no? Y Dios le dio la gracia de que el día que iba a ser decapitado, en una decapitación, en una ejecución pública, cuando iba a subir al cadalso, y lo habían puesto altísimo, y entonces le dijo al verdugo: me da usted la mano para subir, que para bajar ya me la cerraré yo solo, Esa salida de Tomás Moro en aquel momento, ahí tuvo que ser tremendo. Tremendo, ¿no? Allí habían hecho una especie de escenificación pública de vamos a dar un escarmiento y vamos a ejecutarle en público. Y el tío en público suelta esa, tú, Casi dirían, ¿por qué no lo hemos hecho en privado, sabes? Porque claro, que un tío te salga con esa, ¿sabes? Los verdugos quedan totalmente derrotados, ¿sabes? Cuando alguien es capaz de presentarse ante la muerte de esa manera. Es la derrota del mal. Es la derrota del mal. Luego es cierto, la alegría y el sentido del humor es un don de Dios capaz de vencer a Satanás, Hasta luz. Y me imagino que él diría, no, si yo esto casi lo he dicho un poco para esconder mi miedo. Sí, seguro además, porque es que Tomás Moro diría, si yo no tengo madera de mártir, si yo he dicho esto porque como estaba muerto de miedo, se me ha ocurrido, ¿sabes? Pues es así, porque no es una estrategia, ¿sabes? No es una estrategia, es un don. La vida cristiana no es una estrategia, es una inocencia. Bueno, no quiero yo quitar un rato también nosotros, ¿no?, a nuestro diálogo. Permitidme que subraye. Estamos en el jubileo de la misericordia. Pero yo creo que es muy importante entender el concepto de la misericordia adecuadamente. La vida espiritual es un equilibrio entre ascética y mística. Y ambas cosas son las dos caras de una misma moneda. Nosotros, en esa tendencia continua que tenemos a la contraposición, pues solemos pegar bandazos, ¿sabes? Pegar bandazos. ¡Hala! Ahora es el tiempo de la ascética. Luego vamos a jugar a la mística. Y quizás nosotros, en esa tendencia, hemos pasado en el espacio de 50 años, o así, 50, 60 años, del rigorismo moralista a una ascética de papel de fumar, ¿sabes? perdón, a una mística de un rigorismo ascético, ¿sabes? ¿No? A una mística de papel de fumar, que casi confundimos mística con poner un payaso y unas flores, o con jugar al orientalismo. Y pegamos, ¿sabes?, unos bandazos que es que son de risa. Y yo creo que vivir el misterio de la misericordia es entender que mística y ascética son las dos caras de una misma moneda. A mí hay una cosa que me preocupa, que pienso que es un signo de una mala orientación, cuando hoy en día se hace del corazón del Evangelio las parábolas, en vez de que el corazón del Evangelio sea la pasión de Jesucristo. Cuando decimos, ¿qué es el corazón del Evangelio? Ah, las parábolas, las enseñanzas sapienciales, ¿no? Parece como si hubiésemos reducido el corazón del Evangelio a unas enseñanzas morales, éticas, olvidándonos de que el corazón del Evangelio es la vida de Cristo entregada por nosotros, su redención, su encarnación, muerte y resurrección. El corazón del Evangelio siempre ha sido la pasión de Jesucristo. Lo primero que se escribió del Evangelio fue la pasión. Además, se nota que es mucho más detallada, mucho más prolongada. Luego, después de que se escribió el Evangelio, si los capítulos primeros fueron casi una complementación, ¿eh?, casi como un marco previo para la pasión de Jesucristo. Cuando San Ignacio de Loyola le despide a Francisco Javier y él se va a las Indias para siempre, le dice San Ignacio de Loyola a Francisco: todas las noches lee un pasaje de la pasión y medita la pasión de Jesucristo. Y nosotros quizás, en esta imagen de Pichiglás que tenemos, ¿no?, de lo que es esa imagen de la misericordia de Dios, ¿no?, pues reducimos el Evangelio a unas enseñanzas éticas o morales, como si las parábolas fuesen el corazón del Evangelio. No, por Dios. Las parábolas no son el corazón del Evangelio, porque entonces hemos hecho de la esencia del cristianismo no la entrega del don de su vida que me ha salvado, sino unas enseñanzas morales. Es como si Jesús fuese, pues, un sabio más, como hay otros sabios en Oriente que también enseñan parábolas, ¿sabes? El corazón del Evangelio es la encarnación y la muerte y resurrección de Jesús. Las enseñanzas morales vienen como consecuencia, enseñanzas éticas. Entonces creo que tenemos que insistir en esto. La verdadera vivencia del cristianismo es una integración de lo ascético y lo místico. La pasión de Cristo es pura mística y pura ascética. Pura mística, porque la pasión de Cristo expresa que Dios entregó su vida por amor a nosotros. La vida es donación del amor de Dios gratuito. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente, ¿no? Pero al mismo tiempo, la pasión de Cristo no solamente es la cumbre de la mística, sino que es la cumbre de la ascética, porque la redención ha costado sangre, y sin sangre no ha habido redención ni la va a haber. Es la cumbre de la mística y es la cumbre de la ascética. Hoy en día nos gustaría que hubiese, ¿sabes?, ¿no?, pues como dice la gente, no, yo es que yo tengo una espiritualidad pascual, me dijo una ocasión. Tengo una espiritualidad pascual, entonces a mí eso de las penitencias y tal no me van, ¿no?, los sacrificios y las penitencias, ¿no? Digo, mira, otro espabilado, dije yo. Vale. Otro espabilado. Vale. O sea, tú fíjate, ¿no? Dice uno eso, pero no nos vamos a fijar en Jesucristo. La pasión de Cristo es la cumbre de la mística y es la cumbre de la ascética. Y cruz y gloria son una sola cosa en Jesucristo. Por eso no podemos jugar a la espiritualidad. Hoy en día existe el riesgo de jugar a la espiritualidad. De jugar. Como si la espiritualidad. Hemos pasado del Cristo sí, iglesia no, a religión no, espiritualidad sí, ¿sabes? Vamos a jugar un poco la espiritualidad, ¿eh? Como si esto fuese una especie de técnicas de relajación, ¿sabes? Es una cosa. Somos manipuladores del don de Dios, en vez de recibir limpiamente e inocentemente la revelación de Dios. Por eso no tenemos que volver, ¿no? Que volver a estar presentes como Juan y como María en el momento que están al pie de la cruz, porque Orígenes dice: el corazón de las Escrituras son los Evangelios. El corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan, porque fue el que contempló. Y el corazón del Evangelio de San Juan es el momento en el que el corazón de Cristo es traspasado y en él se nos revela el misterio profundo de Dios. Eso lo dice Orígenes y digo yo que ya es decir algo, ¿eh? O sea, al final el misterio, o sea, el corazón del corazón del corazón, ¿sabes? Es el corazón traspasado de Jesucristo, que es la cumbre de la mística y la cumbre de la ascética. Bueno, en definitiva, la salvación de Dios es gratuita, pero no es barata, ¿eh? O sea, eso a mí me suele gustar de vez en cuando enviar alguna frase de esas un poco provocadoras, ¿eh? Provocadoras a veces, pues, a redes sociales, etcétera, para hacer pensar un poco, ¿no? La salvación de Dios es gratuita, pero no es barata. Es gratuito el amor de Dios, pero al mismo tiempo Él nos ha comprado con su sangre. Y nosotros tenemos que ser conscientes, ¿no? Y vivir con la inocencia de un niño y vivir al mismo tiempo con la conciencia de un mendigo que mendiga, ¿no? Que mendiga lo que él no merece, que eso quizás el niño no lo tiene, o sea, el mendigo aporta una cosa al niño, ¿no? Y también además vivir con la conciencia de que, como todo es gratuito, tenemos que entregar la vida totalmente y no guardarnos nada. Yo no tengo derecho a guardarme nada de lo que Dios me ha dado, ¿no? Todo es don, todo es gracia. Pues luego yo lo entrego todo, ¿no? Gratis, lo habéis recibido, dadlo gratis. Por lo tanto, creo que una forma, ¿no?, de vivir este misterio del jubileo de la misericordia, pues es vivir en la presencia de Dios al pie de la cruz junto con María y con Juan.